Radio Den presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si es la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio Den presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radio, escuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis. Otro sábado más en esta edición número 202 de Ciencia y Humanismo. Otro sábado más, otro sábado menos de nuestras vidas. ¿Cómo han estado? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se la están pasando? Ya sabes, si tomas no manejes, si manejas no vayas a tomar, boludo. Para toda la banda que ande manejando, saludos a ustedes. Y los que nos estén escuchando también desde otra hora, desde otra zona horaria, desde otra parte del planeta. Bueno, además de la 90.5 FM, estamos en internet también en vivo en www.udem.edu/radioudem, así es. Ah, bueno, me faltó el MX, ahí les va otra vez. Sería www.udem.edu.mx/radioudem, ahí nos encuentran, tanto para Mac como para Windows. Para usuarios de Android y iOS pueden utilizar otras aplicaciones, pero bueno, hemos venido desde muy, muy, muy lejos para contarles una historia esta noche. Además de todo lo que ha estado sucediendo últimamente en la política y en la economía global, bueno, nos vamos a ir un poquitín más atrás en la historia para platicarles algo que sucedió hace igual no mucho tiempo. De hecho, basándonos en medidas de la expansión del universo, utilizando observaciones de las supernovas tipo 1A, en función de la variación de la temperatura en diferentes escalas en la radiación de fondo de microondas y en función de la correlación de las galaxias, pues les quería platicar que la edad del universo es de aproximadamente 13,7 miles de millones de años. Ajá, así es. Y es notable el hecho de que pues tres mediciones independientes sean consistentes, por lo que se consideran una fuerte evidencia de, pues, del llamado modelo de concordancia que describe la naturaleza detallada del universo. Vamos a ponerles por ahí unas imágenes al respecto, así de la relación de la expansión del universo con el tiempo. Y pues el universo en sus primeros momentos estaba lleno homogénea isotrópicamente de una energía muy densa y tenía una temperatura y presión pues concomitantes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Se expandió y se enfrió, experimentando cambios de fase análogos a la condensación del vapor o a la congelación del agua, pero relacionados con las partículas elementales, o sea, las que ya sabemos, ¿no? ¿Y de qué está hablando Albenis este momento? Bueno, como sabrán, esto es Ciencia y Humanismo. Ahora le tocó un poquito más a la ciencia este espacio. Y sí, de hecho nos habían estado pues preguntando y sugiriendo que habláramos de astronomía. Y se nos hizo pertinente hablarles pues precisamente de los inicios de la astronomía. Precisamente cuando todo sucedió, cuando todo comenzó de acuerdo a las teorías más aceptadas, de acuerdo con la ciencia moderna. Y aproximadamente 10 a la menos 35 segundos después del tiempo de Planck, un cambio de fase causó que el universo se expandiera tanto de forma exponencial durante un periodo que se llamaba inflación cósmica. cuando se termine esta inflación, imagínate si el universo en una cantidad inimaginablemente rápida de tiempo se expande, ¿no? Cuando termina esta inflación, los componentes materiales del universo pues quedaron en la forma de un plasma de quarks, gluones, en donde todas las partes que lo formaban estaban en movimiento en forma relativista. Con el crecimiento en tamaño del universo, la temperatura descendió y debido a un cambio aún desconocido que se denomina como bariogénesis, los quarks y los gluones se combinaron en bariones, tales como el protón y el neutrón. Estamos hablando de partículas y subpartículas de los átomos. Y esto produjo, de alguna manera, la asimetría, o sea, que no son simétricos, la asimetría observada actualmente entre la materia y la antimateria. Las temperaturas más bajas, pues, llevaron a nuevos cambios de fase que rompieron esta simetría. Así que, pues, les dieron su forma actual a las fuerzas fundamentales de la física y a las partículas elementales. Y más tarde, querido amigo radio escucha, los protones y los neutrones se combinaron para formar los núcleos de deuterio y de helio en un proceso llamado nucleosíntesis primordial. Y al enfriarse el universo, la materia gradualmente dejó de moverse de forma relativista y su densidad de energía comenzó a dominar gravitacionalmente sobre la radiación. Ahora, vámonos un poquito más para acá. Ya después de 300.000 años, que en el tiempo del universo casi no es nada, pues los electrones y los núcleos se combinaron para formar los átomos, que en su mayoría eran de hidrógeno. Por eso la radiación se desacopló de los átomos y continuó por el espacio prácticamente sin obstáculos. Esta es la radiación de fondo de microondas. Y bueno, al pasar el tiempo, algunas regiones ligeramente más densas de la materia, casi uniformemente distribuida, crecieron gravitacionalmente, haciéndose más densas, formando nubes, estrellas, galaxias y el resto de las estructuras astronómicas que actualmente conocemos y que podemos ver u observar, ¿no? Bueno, los detalles de este proceso dependen de la cantidad y tipo de materia que hay en el universo. De hecho, los tres tipos posibles se denominan materia oscura fría, materia oscura caliente y materia bariónica. Las mejores medidas disponibles muestran que la forma más común de materia en el universo es la materia oscura fría, y los otros dos tipos de materia pues solo representarían el 20% de la materia del universo, ¿no? Y que, bueno, actualmente parece estar dominado por una forma misteriosa de energía conocida como energía oscura. Y aproximadamente el 70% de la densidad de energía del universo actual está en esa forma, ¿no? Una de las propiedades características de este componente del universo es el hecho de que provoca que la expansión del universo varíe de una relación lineal entre velocidad y distancia, haciendo que el espacio-tiempo se expanda más rápidamente que lo esperado a grandes distancias. La energía oscura toma la forma de una constante cosmológica en las ecuaciones de campo de Einstein de la relatividad general, pero los detalles de esta ecuación de estado y su relación con el modelo estándar de la física de partículas continúan siendo investigados tanto en el ámbito de la física teórica como por medio de observaciones. Vamos a dejarles también imágenes de un pulsar, bueno, en fin, de ahí de varios fenómenos y acontecimientos celestes. Pero bueno, vámonos con música para ahorita platicarles un poco más al respecto del universo. Vamos a entrar a una dimensión desconocida. No, no es cierto, vamos a poner música. Vámonos con un pack de tracks para regresar aquí a Ciencia y Humanismo a través de la 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albeniz, no lo olvides, y yo regreso. Thank you.

without. And who deny it's what the fighting's all about? Y ya estamos de regreso, querido amigo Radio Escucha, aquí en tu programa Ciencia y Humanismo. Les quiero pues recordar que nos pueden visitar en la página de Facebook que se llama así mismo como el programa, Ciencia y Humanismo. Ahí donde vean un avatar o una foto de perfil de un astronauta que es su servidor, ahí estamos nosotros. Y bueno, puedes encontrar videos, puedes encontrar de hecho también todos los podcasts que grabamos. Sí, todos los podcasts, todos los programas de radio que escuchas se graban en podcast y después están disponibles para ti totalmente gratis en la plataforma, bueno, en dos plataformas, en Mediafire, y actualmente los estamos subiendo a internetarchive.org, que les pasaremos por ahí el link, el enlace, cuando ustedes lo soliciten. Como quiera, lo estamos actualizando muy, muy periódicamente. Si no, si quieres solicitar algún programa específico, pues nos puedes mandar un mensaje privado o nos puedes publicar ahí en la página y ahí nos podemos dar cuenta. En fin, hablando ahorita del Big Bang Theory o de la teoría del Big Bang y del universo, hablando un poco de las constelaciones, que bueno, no sé, muchos de nosotros cuando éramos niños o incluso actualmente volteábamos hacia el cielo cuando teníamos más tiempo y nos empezábamos a hacer preguntas, unos diferentes preguntas que otros, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevarán ahí? O como le diría, como le preguntaría Pumba a Timón en la película del Rey León, ¿qué son esas? ¿O quién le preguntó? Bueno, dice, ¿qué son esas cosas blancas que están ahí pegadas en esa cosa negra y azul de arriba? Ah, dice, Timón, ¿nunca te has preguntado qué son esas cosas blancas pegadas en esa cosa negra y azul de arriba? Y le dice Timón, Pumba, no me lo pregunto, lo sé, son luciérnagas que se quedaron pegadas. En fin, Simba contesta otra cosa. Si quieres saber qué contesta Simba, nos puedes mandar un inbox. O, en fin, el caso es que sí, si te pones a pensar cuánto tiempo han estado ahí, siempre, ¿no? Se supone, toda la vida. La vida al menos de la Tierra o la vida del sistema solar. Se dice también que muchos de los puntitos blancos, esos llamados estrellas y o a veces planetas que de repente aparecen ahí, ya no existen. ¿Por qué? Porque la luz se tarda en llegar a nosotros mucho, mucho tiempo, dependiendo de la distancia de la cual estén estos astros o estas estrellas. En fin, por ejemplo, si una estrella, digamos, Alpha Centauri, por ponerle un ejemplo, se encuentra alejada de la Tierra a una distancia de... Es más, vamos a buscarlo, porque sí, son 4.37 años luz de distancia. O sea, que si tú agarras una nave desde aquí, desde la Tierra, y viajas a la velocidad de la luz, vas a llegar en 4.3 años allá, al Alpha Centauri. ¿Para qué? Pues para nada, porque no puedes hacer nada ahí, no hay vida, de acuerdo con lo que sabemos, así que nada más le tomas unas fotos y te regresas. Pero, bueno, obviamente no tenemos esa tecnología, pero en caso de que lo hubiera, sí. Entonces, digamos que hay estrellas y otros astros más lejanos que no son 4 años luz, son cientos, miles, millones de años luz, lo cual, pues, no... Lo cual sería imposible para el ser humano viajar hasta esos lugares, al menos con la tecnología que conocemos hasta ahorita. Probablemente lleguemos a algún punto en donde podamos doblar los espacios-tiempo del universo para teletransportarnos a distancias muchísimo mayores en cuestión de segundos. Pero bueno, eso lo hablaremos después, ya cuando lo tengamos un poquito más a la puerta, o más bien, sí, a la mano. No creo que suceda en nuestra vida, pero quién sabe. Imagínate hace, ¿qué te gusta?, en los años 50 o 40, cuando apenas estaban empezando a inventar ciertos electrodomésticos como la lavadora, o como los procesadores de jugos, o como las licuadoras, etc. Que eran inventos que vinieron a revolucionar la forma en la que vivíamos en las ciudades. Y hay gente que vivía en esos años y que actualmente todavía vive y que nos puede decir el grado, o sí, cuántas diferencias existen actualmente respecto a la época que ellos vivieron, no sé, de niños, qué sé yo, ¿no? Estamos hablando de una sola generación, quizá dos generaciones. Sin embargo, las diferencias son abismales en cuanto a la tecnología. Somos demasiados humanos, y sí, esta tecnología y este conocimiento tiene sus efectos secundarios, sus efectos colaterales o daños colaterales. De alguna forma hemos tomado diferentes caminos que nos han llevado a lugares que no sabíamos que nos iban a llevar. Por ejemplo, la actual contaminación del planeta, la deforestación, la extinción de las especies, que en gran parte pues el humano ha tenido efectos negativos al respecto. Sí, hemos devastado la Tierra. No vamos a darnos de látigos porque no podemos regresar al pasado, pero sí podríamos ponernos a pensar cómo hacerle para que la Tierra, ayudar a la Tierra a que se regenere, al menos en lo que podamos, porque pues somos sus habitantes, ¿no? Nosotros somos de la Tierra, la Tierra no es nuestra. Es al revés, ¿no? Entonces, pero bueno, ya después de este speech medio mareador y sermonesco, hablando un poquito más de las constelaciones, digamos que, pues, desde la antigüedad, el ser humano, pues, ha tratado de describir y estudiar precisamente el cosmos. Miles de puntos brillantes que nos han rodeado todas las noches. Y, pues, imagínense, hace miles de años, donde no teníamos luces en las ciudades, donde solamente había tribus, gente dentro de cuevas o de cavernas, gente viviendo en los bosques, en los árboles, etc. Evidentemente, en la noche tenían tiempo para voltear hacia arriba mientras cenaban, qué sé yo. Pasaban tiempo estudiándolos y sí se llegaron a descubrir cosas grandiosas, casi sin instrumentos, pues como los de ahorita, ¿no? Por ejemplo, hace 2200 años Eratóstenes determinó que a partir de las sombras que proyectaban los objetos en dos localidades distintas y muy alejadas, la circunferencia de la Tierra, que son 40.000 kilómetros, hace 2200 años ya había sido, por decirlo de alguna forma, calculada. También tenemos a Aristarco, que alrededor del siglo, bueno, fue del 310 a.C. al 230 a.C., propuso al Sol como centro del sistema planetario. Como ves, hace 300 años antes de Cristo ya se pensaba que el centro del sistema solar era precisamente el Sol. Ya después llegaron siglos en los que el oscurantismo eclipsó estas ideas, y no fue hasta la época del Renacimiento cuando la percepción del mundo cambió y nos dimos cuenta de que no somos el centro del mundo, sino una simple mota de polvo en el océano cósmico, como diría Carl Sagan. We're just a pale blue dust suspended in a sunbeam in the ocean, in the cosmic ocean. Pero bueno, igual, y de hecho el video de A Pale Blue Dust lo tenemos en la página de Facebook de Ciencia y Humanismo, por si lo quieres ver, o de Carl Sagan. Pero bueno, las estrellas seguían observándose, miles de puntitos brillantes moviéndose en el cielo, y pues había que darles nombre y forma a tanta estrella, ¿no? Habría que crear constelaciones. Y esto, pues, es simplemente agrupar estrellas cercanas en la bóveda celeste en una determinada forma. Agrupaciones en las que las estrellas no tienen relación alguna entre sí. tan solo lo cerca que estén desde nuestra perspectiva. Y eso empezó a hacerlo el astrónomo griego Ptolomeo en el año 150 después de Cristo, llegando a nombrar un total de 48 constelaciones. El número fue aumentando debido a navegantes y diseñadores de mapas celestes, y los navegantes encontraron nuevas constelaciones en sus viajes por el océano. Y los diseñadores, por otra parte, de mapas celestes, fueron rellenando huecos entre constelaciones con nuevas constelaciones, ¿no?, que no estaban registradas anteriormente. Contribuyeron notablemente a esto, por ejemplo, Johann Bayer, de Alemania, el polaco Johannes Hevelius y el francés Nicolas Lacaille. Este último introdujo 14 nuevas constelaciones que recibieron el nombre de instrumentos utilizados por artistas y científicos. Ahora, en zonas del hemisferio sur no visibles desde regiones del Mediterráneo, otros astrónomos inventaron constelaciones para rellenar huecos entre las figuras que ya habían sido reconocidas por los griegos, y fue de una forma arbitraria y así se quedó en el cielo. Las constelaciones no tienen los mismos límites. Actualmente hay 88 adoptadas oficialmente por la IAU, la International Astronomical Union, en 1930, y las constelaciones son útiles porque facilitan la localización de las estrellas y los campos celestes y ayudan precisamente a la navegación, incluso en nuestros tiempos. Recuerdo en épocas de la Facultad de Biología, me acuerdo, pues sí nos tocó, a propósito, ubicarnos a nosotros mismos o orientarnos a nosotros mismos de acuerdo con ciertas estrellas que estaban en ese momento sobre nosotros. Teníamos que calcular la hora, tomando en cuenta también que sabíamos en qué estación del año estábamos, pues sea primavera, verano, otoño o invierno, y pues usualmente sabemos que la estrella polar o la estrella del norte es la estrella que nunca se mueve en el firmamento, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, a partir de la Osa Mayor podemos encontrar esta estrella polar y por lo tanto podemos encontrar el norte. Para establecer el calendario y fijar las estaciones, los astrónomos de la antigüedad anotaban las constelaciones que eran visibles antes de la salida del Sol y después del ocaso. De esta manera dividieron la eclíptica en 12 partes iguales, en donde cada una de las cuales recibió el nombre de una constelación. Ahora, el conjunto recibe el nombre de ¿qué crees tú? Así es, zodiaco, porque la mayoría tienen nombres de animales. Ya ahorita en la actualidad sabemos que son 13. Las 12 que nos enseñaban, ya sea en la escuela o en los Caballeros del Zodiaco. Pero existe una más que se llama Ofiuco, y que el tiempo que permanece el sol en cada una de ellas es variable, estando comprendido entre 6 y 38 días. Ahora, los catálogos estelares son mapas en los que se representan las posiciones de las estrellas, de las nebulosas y de otros objetos celestes de acuerdo con sus coordenadas ecuatoriales y para un instante dado, que se conoce como la época del catálogo, ¿no? Estos catálogos, las estrellas se identifican según su brillo por las letras del alfabeto griego, y el cielo constantemente está cambiando debido al movimiento de la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Y no nada más el Sol, o más bien no nada más la Tierra está en movimiento, el Sol también está en movimiento. Y si el Sol está en traslación también con respecto de otra estrella mayor que se encuentra en las Pléyades, en la constelación de Tauro, si no me equivoco, se llama, bueno, no me equivoco, la estrella se llama Alcione, así se llama esa estrella que está en las Pléyades, en la constelación de Tauro, en la cual nuestra estrella, el Sol, pues efectúa el movimiento traslacional, y a lo largo del día estas estrellas van cambiando de posición en el cielo debido a la rotación de la Tierra. Toda una maravilla contemplar las constelaciones. Para empezar a observar el cielo, les recomiendo comprarse un planisferio celeste, o igual también pueden descargar alguna aplicación. Pero en el planisferio pues también pueden ir reconociendo las constelaciones para la gente que quiera algo más físico que virtual. Después pueden empezar a simular en la bóveda celeste los tiempos a futuro o en pasado. En fin, nos vamos a ir con más música.

Y ya estamos de regreso en el último bloque, querido amigo Radio Escucha, continuando con el tema de los planetas. Bueno, no de los planetas, del universo, pero vamos a hablarle de los planetas. Antes que esto suceda, quiero recordarles nuestra página de aterrizaje en Facebook, se llama Ciencia y Humanismo, donde puedes accesar y descargar gratuitamente nuestros podcasts, que también de hecho los subimos a Mediafire y al Internet Archive. Todo gratis, ya sabes. Los puedes compartir, son totalmente libres de compartirlos. Así entre tus abuelitos y entre tus hermanos y tus papás y tus amiguitos y todo eso. También nos puedes escuchar para hacer tareas y no, no es cierto. Pero bueno, sí, de hecho, como no, es más, hablando del universo, vamos a continuar con, bueno, vamos a hablar brevemente de los planetas del sistema solar que podemos observar desde la Tierra, los cuales ya conoces, son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter. Bueno, la Tierra no la podemos observar porque vivimos en ella, pero Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y hasta el 2006 Plutón también era un planeta, aunque todavía hay discusiones que sí es, que si no es, etc. A mí me gusta que sea un planeta, pero yo no decido. En fin. De hecho, ya hemos hecho al principio de Ciencia y Humanismo, hace como unos 180 y tantos programas hablamos de esto, pero a lo mejor hace 180 y tantos programas no nos escuchabas. En fin. Mercurio, se le llama así a este planeta, que también se le conoce como el mensajero de los dioses. Según la mitología romana, Mercurio era el mensajero de los dioses y el jefe de los viajeros, de los pastores y de los oradores. Era el encargado también de conducir a los infiernos las almas de los muertos. Pero hablemos un poco de las características físicas y astronómicas de este planeta pequeño. Mercurio, de hecho, es el planeta más pequeño del sistema solar, solo es un poco más grande que la Luna de la Tierra, y es el planeta más cercano al Sol, a una distancia de unos 58 millones de kilómetros, algo así como de aquí a casa de tu novio o tu novia. Y un día en Mercurio, o sea, el tiempo que le toma a Mercurio para rotar sobre sí mismo, dura 59 días terrestres, con lo que tiene un giro muy, muy lento. Imagínate 59 días de Sol, está cañón, ¿no? Digo, obviamente no podríamos vivir en este planeta, que hace una órbita completa alrededor del Sol. O sea, un año en tiempo de Mercurio son 88 días para nosotros en la Tierra. O sea, va muy deprisa en su rotación alrededor del Sol. Recordemos que las masas, las masas celestes, entre más grandes sean, más gravedad causan o les causan a los cuerpos que, ¿cómo se les puede decir? A los cuerpos que no están, a ver, vamos a reformularlo. Entre más grande sea un astro, una estrella, cualquier masa en el espacio, en el universo, genera atracción, por lo cual el Sol, nuestra estrella, con su tamaño, tiene la suficiente fuerza de gravedad como para mantener a todos estos 8 planetas orbitando a su alrededor, contándonos con nuestro planeta más lejano, Neptuno. Y pues bueno, todavía le queda mucho tiempo, comparado con la vida de un ser humano, muchísimo tiempo para que esto siga sucediendo. Este planeta Mercurio está hecho de roca, por lo tanto, bueno, tiene una superficie sólida y llena de cráteres, al igual que nuestra luna de la Tierra. Y la delgada atmósfera de Mercurio, o su exósfera, se compone principalmente de oxígeno, sodio, hidrógeno, helio y potasio. Los átomos que se despegaron de su superficie por la acción del viento solar y los numerosos impactos de micrometeoritos crearon la exósfera de Mercurio. De hecho, solo 2 naves espaciales han visitado este planeta rocoso, que fueron la Mariner 10 entre 1974 y 1975 y Messenger, que sobrevoló Mercurio 3 veces antes de entrar en órbita alrededor de Mercurio en 2011. Las temperaturas diurnas pueden alcanzar la delicada cantidad de 430 grados centígrados y bajar a menos 180 grados centígrados por la noche. Algo así como la temperatura del corazón de tu exnovia, ¿no? Y es poco probable que la vida, tal como la conocemos, podría sobrevivir en este planeta. De pie en la superficie de Mercurio, en su punto más cercano al Sol, el Sol aparecería unas 3 veces más grande que visto desde la Tierra. Impresionante, ¿no? ¿No lo crees? Pero bueno, esto fue una breve reseña acerca de Mercurio, no el grupo musical, y no les vamos a poner a Mercurio. Pero, vámonos con Venus. Y después de Venus creo que nos vamos a despedir porque tampoco hay demasiado tiempo. Pero antes de continuar con Venus, antes nada. De hecho les iba a decir lo que ya les dije, pero bueno, Venus, un bonito planeta, que también se le conoce como el gran lucero. No sé si recuerden por ahí a sus papás, abuelitos o bisabuelos, o incluso ustedes mismos, mirando hacia el amanecer, de esas últimas estrellas que se van apagando, cuando la oscuridad de la noche deja lugar a la claridad del día, vemos algo ahí, un puntito blanco al que algunos le llaman estrella, pero otros le dicen el lucero de la mañana, que no es nada más que el planeta Venus. Venus tiene 460 grados de centígrados en la superficie, tiene nubes de ácido sulfúrico y una presión atmosférica aplastante que lo convierten en un mundo inhóspito. Pero además, el planeta Venus tiene varias curiosidades. Es el planeta más cercano a la Tierra, la más brillante estrella en el cielo y tiene las nubes más reflexivas, por lo que es el planeta más brillante desde nuestra perspectiva. También cuenta con la superficie más caliente y la más alta presión sobre el suelo en el sistema solar. Y también es el objeto con la rotación más lenta y retrógrada de los mundos conocidos. Algo así como el patriarcado, ¿no? Es todo un mundo fascinante. Y su atmósfera tan densa y con tanto dióxido de carbono provoca un efecto invernadero extremo que provoca que el calor se quede retenido en el planeta y lo convierte en un auténtico infierno. Y pese a esto, no deja de ser un mundo increíble. Desde la Tierra es precioso observarlo. Se le suele llamar, como les decía, el lucero del alba o el lucero vespertino por su brillo. Y pues es el planeta que posee la órbita más circular que el resto de los planetas. En tamaño es muy parecido a la Tierra y en su posición relativa con respecto a la Tierra puede llegar a acercarse hasta 40 millones de kilómetros de nosotros, mucho más cerca que cualquier otro planeta. Su enorme brillo, apreciable desde la Tierra, se debe a que su enorme manto de nubes refleja un 76% de la luz que recibe del Sol, o sea, brilla demasiado. Y ahora sí nos vamos a ir para... nos vamos a despedir para recordarte que la próxima semana, a la misma hora y en la misma estación 90.5 FM, tenemos otra cita con la ciencia y el humanismo. Vamos a seguir hablando de astronomía, ¿por qué no? Sí, a menos de que tengas algún otro tema que quieras que platiquemos, nos puedes comunicar o te puedes comunicar con nosotros a través de nuestra página de Facebook Ciencia y Humanismo. Nos puedes mandar un mensaje privado o no tan privado, nos puedes publicar. Y pues ya que estás ahí, te puedes dar un rol por la página. Si te gusta, te invitamos a que le des like. Y si no te gusta, pues no se lo des. Pero bueno, nos vamos a ir a despedir con música. Saludos a toda la banda que nos acompañó esta noche y que nos ha estado acompañando desde tiempos inmemoriales del Big Bang. Antes de irme, te quiero preguntar a ti, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Esta ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albeniz, no lo olvides y nos vemos cuando nos veamos. Hasta la próxima. Y un mundo los vigila. No, eso ya no quedó, ¿verdad? Adiós. no.